que cerramos las exportaciones con doble dígito en Sinaloa en 2017, con 21.2% exportamos 3.425 millones de dólares, que si los comparamos contra los 2.825 millones de dólares del 2016, bueno, pues exportamos doble dígito, 21% cerraron las exportaciones en 2017. Le estamos dando una buena apuesta a Sinaloa. Sinaloa hoy en día ya está preparada para recibir a los mejores inversionistas del mundo vía la inversión extranjera directa, que cerramos arriba de 454 millones de dólares, no de pesos, de dólares, el año pasado, solo cortado al trimestre del 2016, lo que representa ya un 9% de todo el total del 2016. Estamos abiertos para inversiones de connacionales. La inversión privada llegó a noviembre del año pasado a los 27 mil millones de pesos a todo lo largo y por primera vez en la historia de los 18 municipios del estado.